y que nos vienen a enseñar que el ecosistema no puede ser dañado por la mano humana como se está haciendo, por la mano, por la mala intención, por los negocios de los seres humanos, de los poderosos. Y también en esta despedida quería comentar que la semana pasada fue el panazo que convocaron la UTT y todas las organizaciones que trabajan en contra de los agrotóxicos, los agroquímicos en el trigo y el trigo transgénico. Se hicieron panazos en muchísimas localidades, en las plazas, y se repartió el pan compañero. Compañero significa el que comparte el pan. Y ahí estaban los productores repartiendo el pan, distribuyendo el pan nuestro de cada día, ¿no? En contra del trigo transgénico que nos quieren meter Monsanto y todas las empresas de agroquímicos que más que matarnos, no sabemos a dónde quieren llegar. Y por último, recordar que el domingo último se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, que la masacre se produjo fue un ensayo del terrorismo de Estado, pero además le puso fin esa masacre tan terrible contra compañeros y compañeras presos en la cárcel de Rawson, después de la fuga de otros compañeros, le puso fin a la dictadura de Lanusse, y fue el ensayo del terrorismo de Estado que llegaría 4 años más tarde o 3 años más tarde con el operativo Independencia. Hacemos memoria, porque la educación popular también es hacer memoria de todo lo que nos aconteció. Defendemos nuestro ambiente, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos saludables, y nos enamoramos de las experiencias transformadoras que nos cuentan cada miércoles compañeros y compañeras de todos los lugares que podemos recorrer. Un abrazo. En este programa, Gonzalo y Alba hicieron la entrevista. Clara López Pereira es nuestra operadora. La edición estuvo a cargo de Gonzalo, igual que la coordinación de piso y las redes sociales. La musicalización estuvo a cargo de nuestras invitadas, a quienes agradecemos el tiempo. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Hola, soy Lula, de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página comoelamorielinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, comoelamorielinven.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!